La brújula echa añicos contra el suelo y la ventaja de perder el norte. Siete y diez pasadas de la tarde, continuamos aquí en Y Viceversa y le damos las buenas tardes a Pablo Carrizo en su bloque Palabras al Dorso. ¿Nos estás escuchando, Pablo? Hola, amigos. Aquí estamos nuevamente con una alegría bárbara de estar con ustedes. Esta vez, esta entrega para compartir con toda la gente y viceversa y con todos los oyentes una experiencia local de creación de libros. Uh-huh. Se trata de la editorial cordobesa Caballo Negro. Bueno, la hemos elegido un poco porque es una editorial que ha surgido este año aquí en Córdoba, una editorial que busca un poco recuperar la hermosura que puede tener un texto por sobre la calidad gráfica y el virtuosismo editorial, digamos. Y en un marco donde, bueno, ya un poco lo venimos conversando, la lógica editorial signada por la época está primando el marketing por sobre la belleza, me parece interesante compartir lo que está editando Caballo Negro y también la apuesta que tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, Caballo Negro por el momento ha sacado tres libros, son tres libros de poesía. La apuesta es, según entendemos, también ir construyendo un catálogo más amplio por donde puedan salir algunos libros de narrativa. Y hasta el momento ha sacado tres libros muy interesantes que son de tres autores diversos. Uno es de María Teresa Andrueto, el libro se llama Sueño Americano, un libro muy raro porque un poco que está vinculado con el disco Horse, Caballos, de Patti Smith, aquella cantante y poetisa norteamericana. Y bueno, si bien María Teresa tiene un largo recorrido en las letras de Córdoba, en este libro se despacha con una creación, digamos, bastante rara o un poco diferente a lo que venía haciendo. Muy interesante para poder acercarse a esa obra. Es todo un libro que toma como eje al disco de Patti Smith. Exactamente, es muy raro porque en la tapa, no sé si ustedes recuerdan aquel disco, un disco clásico de los 70, surgió en el 75, de todo el movimiento punk norteamericano. La tapa sale de Patti Smith, una mujer muy fotogénica con un rostro muy particular, con una camisa blanca y un saco tirado hacia atrás en una mano. Y bueno, toda la tapa del libro sale en reproducciones de diferentes personajes con esa misma vestimenta, y varios de los textos recorren algunos de los temas de ese disco, así que es un hace eje ahí bastante interesante para poder acercarse a esa obra, che. Otro de los libros que ha sacado Caballo Negro se llama Vuelve, es una antología personal de Lucas Tejerina. Lucas Tejerina es un escritor cordobés nacido en Belleville, también es artesano, por ahí es conocido en el ambiente por esa condición de hacedor y vendedor de boomerang. Y bueno, el libro antologa varios de los textos que él viene sacando en su blog y en otras plaquetas. Es, para mí, a mi entender, uno de los poetas por ahí más interesantes para leer de nuestra generación. Te hablo de entre los 20 y 40 años. Textos muy intensos y que tienen mucho que ver con Córdoba, ¿no? Con la cultura cordobesa. Eso del chiste, eso de la acidez, eso de la ironía. Pero también eso de, bueno, lo barrial, un lenguaje por ahí disfuncional. Así que muy interesante para poder llegarse a eso. Y el tercer libro se llama Acuario de la Morsa, es un libro también de poesía de Silvina Mercadal. Este es un libro un poco más hermético, pero también interesante para verlo, de una chica que egresó ahí en la Escuela de Ciencias de la Información y bueno, también tiene algunos trabajos ya en poesía. Lo que me había gustado como para presentar la editorial en sí es leerle un texto institucional que tiene Caballo Negro, que es cortito, pero que por ahí da cuenta de cuál es la apuesta, ¿no? Dele nomás. Dice lo siguiente: Caballo Negro se presenta como una editorial independiente dispuesta a construir un catálogo fresco y honesto. en donde prime la calidad de la obra y de los autores por sobre las condiciones generales del mercado. Trabajamos en la ciudad de Córdoba y por nuestra situación geográfica no esperamos nada en particular. Creemos fervientemente en el material que publicamos y apostamos a que su belleza produzca algo en los demás. Pensamos en la literatura como un animal oscuro corriendo por el campo. Bueno, eso me tarea, parece... Tarea difícil si las hay, ¿no? Tarea difícil si las hay, sí. Vos sabés que sí, la editorial viene creada de la mano de Alejo Carbonell. Alejo fue uno de los fundadores y editores de La Creciente, una editorial que surgió en los últimos 5 años. Una editorial autogestiva que sacó muchísimos títulos y no se fundió, a una rareza dentro de la situación de la época, ¿no? Si ustedes se fijan, van a ver, actualmente se está desarrollando la Feria del Libro, van a ver que hay cientos de libros con muchísima prensa, con repetidos, acomodados en estantes como se acomodan latas de conservas en supermercados. Con muchas caras. ¿Ah? Con muchas caras en las tapas. Con muchas caras en las tapas, con una, sí, una búsqueda de una idea, me parece, muy narcisista de la creación y a la vez también muy mercantil, ¿no? Uh-huh. Me parece que son títulos que van rotando permanentemente y duran 2 o 3 meses en las vidrieras, en los suplementos culturales y luego se pierden. Y eso es un poco lo que Caballo Negro busca romper, como muchas otras editoriales autogestivas, que me parece que lo que son soporte de la necesidad de expresión de muchas personas que no están dispuestas porque no pueden o porque no creen a pagar por la edición de un libro, ¿no? Así que bueno, me parecía interesante que la gente la pueda conocer. Para un dato concreto para que se puedan acercar es la página web de Caballo Negro, ahí tienen los puntos de venta de su material. Estos libritos cuestan 18 pesos. La página web es caballonegroeditora.com.ar y quienes puedan pasar se van a encontrar con un lindo perfil y una linda apuesta cordobesa que sería interesante apoyar. Sí. Amigos, para despedirme quisiera leer un texto para despuntar el vicio. Es lo que estamos esperando. Que es un texto de uno de los autores que ha sido editado por Caballo Negro, que es Lucas Tejerina. Uh-huh. De paso hago el chivo de su blog, me parece un blog donde cualquiera de nosotros, si puede pasar en un rato de ocio, va a encontrarse con textos muy intensos. Se llama cuartetovolche.blogspot.com. Bueno, sabes que hoy, Pablo, tuve algún inconveniente para entrar al blog. No sé si igualmente vale la difusión del blog. No sé si será algo momentáneo, pero hoy quise entrar y no pude. No, yo entré. ¿Vos pudiste entrar? Tarde, sí, sin problema. Mira vos. Me bueno, parece entonces que por ahí van a encontrar algunas cosas interesantes, incluso algunas discusiones sobre la cultura actual en Córdoba, porque Lucas, bueno, es de circular mucho por esos ambientes y tiene una postura bien definida y polémica. Pero bueno, me despido con un textito de él que se llama El Jíbaro Feliz. Los saludo a todos, que tengan una buena semana. Y el texto dice así, amigos: a esto reduje mi vida. Viernes, baile en el Sargento. Sábados y domingos, venta de boomerang. Escribir poco, leer nada. No esperar al amigo, no esperar el amor. Dejar que mis demonios hagan a su antojo, en mí, su orgía y su furia. Dejar que mis ancianos hagan a su antojo, en mí, su niñez y su asombro. No esperar la agonía, no esperar el milagro, soñar con hacerle el amor a la flaca, anular toda posible remota voluntad, darle entidad a la fiaca y la risa, siempre la risa, la risa, la risa y su rictus de muerte, en mis ojos nuevos, una pizca de muerte, entre tanta vida, siempre, siempre la vida. La risa, la muerte. Algo flota en la laguna, tiene que era el bullicio de las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos, eso cambió. Ahora es un universo mucho más aséptico. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Está más frígido ahora. Desplegando un papiro de invitaciones para hacer de... Sí, así es, quien tenga ganas de escuchar música lo puede hacer, porque hay varias presentaciones musicales. Anuncio la primera, y es de acá un par de días, el sábado 3/10 a las 23 horas en el Galpón. Va a estar un amigo de la casa que hace Sonidos Clandestinos, que es un programa que se emite por La Tribu y que se retransmite aquí en la Radio Redes. Va a estar Nicolás Falcov y La Insurgencia del Caracol presentándose el sábado 3/10 a las 23 horas en el Galpón. Eso es Colón 1283. La entrada es de 15 pesos y si quieren el CD pagan 25 y tienen la entrada y el CD. Ahora voy a pasar a comentarles en realidad músicos de UPA, porque va a estar Los Yuyos y El Negro Clavijo. Los Yuyos va a estar el viernes en la Mutual del MAS, eso es Entre Ríos 362, gratis. Esto es el viernes 18 a las 21 horas en la Mutual del MAS, Entre Ríos 362. Eso es Los Yuyos. Y El Negro Clavijo va a estar en la Escuela de Lenguas, eso es Avenida Vélez Sarfiel y Caseros, a las 21 horas. Estos dos son con entrada libre y gratuita, no sé si lo dije. Va a estar El Negro Clavijo presentando el ciclo Cantores de Ida y Vuelta con Jorge de Grolia, que es de Uruguay. Quiero escuchar en el micrófono la voz de la persona que está a mi derecha en este momento, por favor. Maximiliano, nuestro productor, que entra al final del programa, aunque sea al final del programa, entra para saludarnos un poco. Sí, y excusándome de tarde, cuando llegué, estaba entrando a la escuela, escuché los descargos de la demora con la pauta y más cerca me dicen. Ahí está. Qué bueno que te recién del otro lado del video. Bueno. Andrés, vos. Bueno, vamos, se larga el viernes 25 de septiembre acá en la escuela un taller de operación técnica en radio, Obreros Estrellas. Este taller está organizado por esta misma radio, lo va a dar El Oso, gente que sabe si las hay, ¿eh? Esto va a empezar el viernes 25. Para más información e inscripciones, se acercan hasta la escuela, en la Secretaría de Extensión de la Escuela de Ciencias de la Información, Avenida Valparaíso, sin número, Ciudad Universitaria. Los teléfonos 433-4160 o 433-4161, interno 109. Bueno, señores, señoras, llegamos al final. Esto es un poco más serio. Hace 3 años que Julio López está desaparecido. Eso, el viernes se cumplen los 3 años de su desaparición. Hoy mismo es el aniversario de la Noche de los Lápices, cuando en la dictadura secuestraron a 6, si no me equivoco, estudiantes de La Plata que luchaban por el boleto estudiantil. Estudiantes secundarios, ¿verdad? Mañana a las 6 de la tarde, Colón y Cañada se hace una marcha, justamente para exigir una vez más por la aparición de Julio López, para enmarcarlo también en el aniversario de la Noche de los Lápices. Repito, mañana a 6 de la tarde, Colón y Cañada. En la ex plaza de Sarfiel. Vamos de nuevo. De vuelta, bueno, vamos a aprender. El jueves 17 a las 20 horas hay un festival por lo de la ley, uh-huh. La nueva ley de medios. En apoyo está Radio Barro Nuevo, Emiliano Sarvini, Inti Guaira. Sí. Ten Quilombao también. Quilombao. La madre del borrego. Así que, bueno, mañana si pueden ir ahí a escuchar música y apoyar a esta nueva ley. Lucha y baile. Y celebrar la media sanción, nos dice el operador, pero todavía no está la media sanción. Nos dice, me dice que tiene información de... Claro, nos está dando la primicia que sí. Bueno, como dice Axel Krieger... Ya me voy. Así que nos vamos nomás hasta el miércoles que viene y los esperamos a las 6 de la tarde aquí en el 88.7 del Dial por Radio Revés. Radio Revés 2009. Explota el Dial.